Liderada por Colin Cooper, The Climax Chicago Blues Band fue una de las bandas que encabezaron el movimiento del blues en Inglaterra. Esta tarde escucharemos a este grupo en el programa número 25 de la serie Blues Británico, que transmitimos el tercer domingo de cada mes en las historias del blues aquí en Javerian Estéreo. Este especial lo iniciamos con el tema Little Girl. La banda se llamaba The Climax Chicago Blues Band, pero en los años 70 recortaron el nombre a The Climax Blues Band para no confundirse con la banda estadounidense del mismo nombre. Estaba formada por el cantante saxofonista Colin Cooper, los guitarristas Derek Holt y Peter Hickok, el bajista Richard Jones, el teclista Arthur Wood y el baterista George Newsom. El grupo fue creado en Stafford, Inglaterra. Firmó con Parlophone para publicar su debut homónimo, Climax Chicago Blues Band, eso fue en 1969, y es un disco que recreaba la pasión del grupo por el sonido blues, con versiones de Jimmy Reed, de Sonny Boy Williamson y de Howlin' Wolf, entre otros artistas. Vamos a continuar nuestro programa con los temas Mom's the Word y 20 Past 2 Temptation Rack. Thank you. Escuchábamos a The Climax Blues Band interpretando City Ways. Tras este primer disco, el bajista Richard Jones abandonó la banda y el guitarrista Derek Hall pasó a tocar el bajo para el álbum Play Zone, el segundo de la banda, que también fue publicado en 1969. En 1970 el grupo firmó con el sello Harvest y publicó A Lot of Bottle, que tiene un sonido mucho más orientado hacia el rock progresivo, aunque con rastros de blues, el cual se volvería a escuchar en Tiny Knit, grabación de 1971, uno de los mejores trabajos de The Climax Blues Band. Luego de este disco, el baterista George Newsom abandona el grupo y lo reemplaza John Coffey. El teclista Arthur Wood también deja la banda e inicia su carrera solista. En 1972, The Climax Blues Band publica Richmond, que abre su sonido con toques de soul y de funk dentro de la base blues rock. Un año después, presentan FM Live, un álbum en vivo grabado en The Academy of Music de Nueva York. Escuchemos ahora los temas Minor World, Take Out Some Insurance y Going Down This Road.

Presentábamos el tema Don't Start Me Talking, interpretado por The Climax Blues Band, grupo invitado al programa 25 de la serie Blues Británico, que ustedes escuchan el tercer domingo de cada mes por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javarianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javarianestereo.com. También los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Traemos ahora los temas Briefcase y Long Loving Man. Escuchábamos All Right Blue, interpretado por The Climax Blues Band. FM Live y Sense of Direction, este último álbum de 1974, fueron los encargados de abrir las puertas en el mercado estadounidense al grupo. Esta última producción llegó al puesto 37 en los listados de Billboard. Para el año siguiente, con Stamp, The Climax Blues Band cambia su sonido, incluyendo funk, jazz, algo de soul, mostrando la casi culminación de esa evolución que había mostrado en sus anteriores grabaciones. Sin embargo, fue en 1976, con Gold Plated y su sencillo Couldn't Get It Right, que la banda logró su mayor avance, obteniendo el puesto número 10 en listados británicos y el número 3 en los estadounidenses. Vamos a escuchar ahora Every Day y Bide My Time. Presentábamos Hey Mama, interpretado por The Climax Blues Band. Los siguientes trabajos del grupo no consiguieron el mismo éxito de sus predecesores, aunque en ellos The Climax Blues Band había dejado a un lado sus raíces blues, decidiéndose por un sonido mucho más comercial. Hacia finales del siglo pasado aparecieron grabaciones en vivo y recopilaciones de éxitos, además de reediciones de sus mejores producciones. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con The Climax Blues Band como invitada especial. Para despedirnos, escucharemos el tema Shoot Her It She Runs, los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.